¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tercer lunes de septiembre, en un momento en el que la actividad empresarial, amigos y amigas en nuestro país, solo escuchando el informativo de Capital Radio, pues está de plena actualidad todo lo laboral. Hoy lo vamos a hablar. Está casi a pleno rendimiento ya todo el mundo. Se anima el contexto económico, las ganas de avanzar de personas y empresas después de 18 meses repletos de incertidumbre, poca salud con la pandemia, que se nota también en las realidades, los momentos, las situaciones que vivimos, profesionales en acción o incluso en nuestras empresas en estos momentos. Nunca antes los contenidos, se lo decimos desde aquí y lo percibimos minuto a minuto, nunca antes los contenidos referentes a personas y recursos humanos fueron tan interesantes y de tanto calado, ¿no? Como es ahora, contenidos que se siguen y que nos exigen también a los medios especializados ser cada vez más precisos, originales, creativos con los formatos, y en ello estamos en los últimos 19 años de este foro de recursos humanos. Hoy nos toca abrirnos a la sección 360, ángulo 360 para lo laboral, con Adirrelab 360, visión global sobre las relaciones laborales que trabajamos, y le ofrecemos con Adirrelab, la primera asociación de relaciones laborales de España. Hoy dos temas de plena actualidad: salario mínimo interprofesional, que acaban de escuchar que se aprobará en el Consejo, al parecer en el Consejo de Ministros del 28 de julio, el Gobierno y las organizaciones sindicales, lo conocen todos ustedes, Comisiones Obreras y UGT, alcanzan un acuerdo para incrementar ese salario mínimo interprofesional en 15 euros, sin la presencia, luego escucharemos a Gramendi también, sin la presencia de empresarios, ni un apoyo, diría yo, claro. A ver qué sacamos de conclusiones en la tertulia. Y por otro lado, los ERTES, también hay novedades, los ERTES que afectan al COVID, lo acabamos de escuchar en el informativo, también es el Consejo de Ministros del 28, puede haber novedades, pero el día 30 concluye la prórroga de los ERTES vinculados a coronavirus, y en las negociaciones para su extensión, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, plantea una nueva rebaja en las exoneraciones de las cuotas que pagan las empresas por los trabajadores que mantienen, bueno, suspendidos, para seguir incentivando su reactivación. Aquí hay mucho de novedad en las últimas horas y lo vamos a sacar también en nuestra tertulia. Hoy nos acompañarán Antonio de la Fuente, presidente de Adirrelab y director general de Personas y Cultura y Talento en Globalia. Estará con nosotros Álvaro Núñez, director de Relaciones Laborales de Acciona, miembro de la Junta Directiva, y también Paloma Urgorri, inspectora de Trabajo y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo y Economía Social y miembro también de la Junta Directiva de Adirrelab. Una tertulia apasionante sobre plena actualidad, relaciones laborales, en vivo y en directo. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Pues vamos a nuestro 360 Adirrelab. En el Foro de los Recursos Humanos, protagonista las relaciones laborales. Adirrelab 360, un espacio de la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales de España que analiza la actualidad y las tendencias en relaciones laborales en unos momentos claves. Adirrelab 360, desde todos los ángulos de las relaciones laborales con personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos. Adirrelab 360, una visión completa y diferente de nuestras relaciones laborales. 12:09, 11:09 en las Islas Canarias. Luego, por cierto, nos acercaremos a eso de las 12:30 a conocer algunos nombramientos y fichajes de nuestro país, y le daremos la referencia en unos minutos de los datos de cómo conectar con este programa si tiene también alguna duda, a través de redes sociales, incluso a través del WhatsApp directo para este programa. Antonio de la Fuente, director general de Personas, Cultura y Talento de Global y presidente de Adirrelab. Querido Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación, Fran. Bueno, pues como siempre, una vez al mes tenemos buena costumbre de repasar las relaciones laborales con Adirrelab, pero nunca con tanta actualidad, con tremenda actualidad, Antonio, como la de este programa, ¿no? Que lo que digamos hoy, dentro de una hora, espero que siga vigente. Bueno, pues yo espero lo contrario, que no siga vigente, porque... Pero bueno, la verdad es que estamos absolutamente, después de las noticias que han aparecido en prensa, pues el sábado, en primera línea, ¿no? De toda actualidad a nivel de las relaciones laborales, lo que está pasando con el salario mínimo interprofesional, ya lo conocemos, y lo del tema de los ERTEs es lo que, como te decía, espero que no sea la última palabra lo que han hablado el Ministerio con agentes sociales y con la patronal en la primera ocasión que han tenido el pasado jueves, día 16. Desde vuestra asociación, Antonio, ahora entramos en materia, con esto que planteas, más de 200 directores de relaciones laborales, ¿qué novedades tenéis en las últimas horas? Y dado la actualidad de todos estos temas, ¿qué estáis organizando en Adirolab? Bueno, yo te diría que lo más importante que estamos organizando para el próximo miércoles 24 de noviembre es el sexto Congreso Nacional de la Asociación. Uh-huh. Y en el Congreso es lo que utilizamos o lo que aprovechamos es para, lógicamente, tratar con todos los profesionales que están en nuestra organización de directivos de relaciones laborales la actualidad última, ¿no? Analizar qué hemos hecho durante todo el año 2021 y qué se nos viene por delante en el 2022. Evidentemente, estos temas, el salario mínimo interprofesional probablemente no, pero los ERTE sí que va a ser uno de los temas que probablemente vamos a tener que abordar para ver cómo terminamos el 21 y cómo arrancamos el 22. Uh-huh. Nos conocemos hace muchos años, Antonio, está cambiando mucho este perfil del director de Relaciones Laborales y la función incluso y la importancia dentro de la organización. Totalmente. Siempre ha sido importante, pero digo, al ser temas de actualidad que hay que solventar ya, sí, rápido, pues el CEO se fija en alguien, ¿no? Totalmente. Yo creo que efectivamente, como dices, Fran, nos conocemos hace ya mucho tiempo, hemos compartido mucho debate y mucho coloquio en la radio y fuera de la radio, y es verdad que la posición del directivo de Relaciones Laborales se está encumbrando porque es uno de los pilares fundamentales de estratégico dentro del comité de dirección, pues para el futuro y viabilidad de las compañías en función de la actividad. Y tanto el director de recursos humanos como el comité de dirección, evidentemente le tienen que tener en alta estima y consideración para cualquier decisión que se toma en la compañía. Uh-huh. En este entorno, y enseguida entramos en debate, ¿qué retos tenéis? Y de cara a los perfiles del director de Relaciones Laborales, ¿qué es lo que te ocupa o te preocupa o qué le preocupa o ocupa a la asociación de porque esté ahí, porque no pase desapercibido? A ver, yo creo que, nosotros como reto principal, y que es lo que llevamos trabajando todo el equipo directivo de la Junta Directiva y mis compañeros que están hoy aquí conmigo, durante ya varios años, ya es el sexto congreso, por lo tanto ya llevamos unos añitos aquí peleando. Nuestro reto, lógicamente, es ganar la visibilidad y poner al director de Relaciones Laborales en el sitio que se merece dentro de la estrategia y la importancia de un organigrama de, no ya de recursos humanos, sino un organigrama de cualquier empresa, que puede ser de mayor o menor envergadura, pero que lo van a necesitar constantemente. Y lo que nosotros, evidentemente, estamos trabajando firmemente es que esa posición cada vez tenga más visibilidad y cada vez se le dé más valor. No es que no se le haya dado, como decías tú, ese valor, pero ahora mismo, claro, desgraciadamente la pandemia nos ha hecho subir 7-8 escalones, lo decía la última vez que estuvimos hablando en este programa, y evidentemente hubiéramos preferido hacerlo de una manera menos agresiva, ¿no? Pero ese es el reto y esa es nuestra misión y visión para el próximo ejercicio. Y estamos creciendo. Empezamos tímidamente, ya vamos por casi 230, 240 directivos. Buena y esperamos cifra. Sí, no son pocos y esperamos seguir creciendo. Y si tenemos un reto que yo creo que todavía se nos queda ahí pendiente, es tener más visibilidad en este caso, con la autoridad laboral, con el Ministerio de Trabajo. Nos gustaría que nos tuvieran un poquito más en cuenta, porque siempre lo digo, somos los fontaneros y después de que se toman las decisiones, venimos nosotros a tener que implantarlas. Entonces, que nos preguntaran qué nos parece a la hora de implantar, pues hombre, la verdad es que sería un detalle. Por cierto, que en cuanto hablamos mucho de talento y de muchos de estos aspectos, gran experiencia la que está adquiriendo iba a decir, permitirme, cualquier director de recursos de relaciones laborales de los 200 y pico de vuestra asociación, en un momento muy muy importante que tendrá que ser valorado en el futuro. Lo digo por el desarrollo de ese talento que se está demostrando en las organizaciones. Quizás el mejor momento de las direcciones de relaciones laborales, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea que no cabe la menor duda de que el talento, o sea, vamos, está, ese talento ya existía, pero lo que está viendo es la luz, ¿no? Está empezando a tomar más conciencia las propias organizaciones. Muy bien, pues con Adirrelat 360 entramos en materia enseguida con el resto de invitados que nos acompañan. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. 12:17, Paloma Urgorri, inspectora de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Trabajo y Economía Social y miembro de la Junta Directiva de Adirrelat. Querida Paloma, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué momento también, ¿no? Sí, qué momento. Que, tú que vives también con mucha intensidad todos estos temas, sí, ¿no? Sí, con absoluta intensidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Álvaro Núñez, director de Relaciones Laborales de Acciona, miembro de la Junta Directiva también de Adirrelat. Querido Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Pues muy interesado en todo lo que está ocurriendo en el sector y en el sector laboral. En tu experiencia, quizás este es el gran momento de las relaciones laborales de España. Bueno, a ver, uno que ya tiene muchos, muchos, muchos, muchos años, realmente es que esto yo creo que es, de alguna manera, ha sido cíclico. Desde el 2008, quizás, con la crisis grave del 2008, las relaciones laborales se fueron poniendo en valor porque hubo que hacer cosas que en los últimos años no se habían hecho en las estructuras de las empresas. Más bien se había trabajado mucho con el tema del desarrollo, el crecimiento, todo ese otro sector de recursos humanos que es importantísimo para la compañía, era lo que más había potenciado. A partir del 2008, de repente, hubo que empezar a tomar medidas de carácter quirúrgico y más dramático, y eso puso a los equipos jurídico-laborales y a los equipos de relaciones laborales de las empresas, sobre todo de las grandes empresas o a los despachos acompañantes de empresas más pequeñas, les puso en valor. Y cuando parecía que estábamos retomando una nueva senda de crecimiento y íbamos a estar otra vez más tranquilos en los siguientes años, pues vino la pandemia y nos ha vuelto a poner otra vez en el punto de trabajo intensivo, porque lo del año 2020 ha sido tremendo para muchísimos equipos. Es decir que en este momento, desde luego, está el sector de las relaciones laborales está en primer nivel y yo, sinceramente, lo que digo es que no me gustaría seguir en primer nivel muchos años. Me gustaría más una cosa mucho más tranquila, mucho más calmada y ordenada, ¿no? Muy bien, pues vamos a tratar con Paloma, con Álvaro, con Antonio, el presidente de Adirrelat, vamos a tratar dos cuestiones que nos pueden dar para muchas horas, ¿eh? Pero vamos a intentar aclarar cómo está, sobre todo, aclarar a nuestros oyentes cómo está la situación, darle alguna sugerencia, cómo lo estáis viviendo en vuestras empresas. Uno primero va a ser el salario mínimo interprofesional. Gobierno y sindicatos lo acordaron, subir el salario mínimo interprofesional en 15 euros desde el 1 de septiembre. El gobierno y las organizaciones sindicales han alcanzado un acuerdo para incrementar ese salario mínimo interprofesional. Hemos conocido que parece que se quiere aprobar el 28 en el Consejo de Ministros, el próximo 28. Las partes no han fijado en el acuerdo ninguna cuantía para el próximo año. Del acuerdo han quedado descolgadas las organizaciones empresariales COE y CEPYME, que llevan semanas diciendo también que no es el momento de elevar el salario mínimo. Y en este sentido, CEPYME incluso ha publicado en los últimos días un estudio en colaboración con Randstad en el que advertía de que situar al salario mínimo interprofesional en 1.000 euros mensuales en 2022, con un aumento intermedio de 19 euros en 2021, podría destruir entre 60.000 y 130.000 puestos de trabajo. También me gustaría tratarlo en la tertulia. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lleva tiempo defendiendo la subida del salario mínimo interprofesional. Eso lo conocen todos ustedes. Vamos a tratar de dos asuntos. De este, del salario mínimo interprofesional. Y a continuación, luego hablaremos también de los datos del Banco de España, que alerta que la subida del salario mínimo interprofesional afecta también a sectores más débiles en la recuperación. Y hablando de los ERTES, están los datos del ministro Escrivá, que planea, ahora veremos las últimas noticias de hace unas horas, que planea bajar las bonificaciones a las empresas por los trabajadores de ERTE, y el ministro quiere incentivar la incorporación también de empleados en esta situación. En fin, estamos hablando de empresas grandes, pequeñas, medianas, donde han trabajado mucho y han practicado mucho estos temas del ERTE. Y me gustaría saber cómo está la situación desde el punto de vista de relaciones laborales. ¿Os parece que vayamos por partes? Porque si no, podemos no solo liarnos nosotros, sino liar a nuestros oyentes. Salario mínimo interprofesional. Hemos conocido que se va a aprobar el 28. ¿Cuál es vuestra visión? ¿Qué hoja de ruta de los acontecimientos del... iba a decir, no sé, permítanme la expresión, empeño de la ministra con los sindicatos, dejar a un lado a los empresarios, y esto ha hecho nada más que empezar. Pero aprobado, parece que se va a aprobar en el Consejo de Ministros. Sí. ¿Cuál es vuestra visión, Paloma? Yo creo que aquí hay un debate muy intenso y yo creo que hay que diferenciar entre lo que es el debate o el aspecto económico sobre si esto va a destruir o no empleo y luego ya una serie de cuestiones prácticas. En relación con si esto va a destruir o no empleo, pues hombre, yo creo que de momento este año la subida salarial de 15 euros probablemente no. Lo que pasa es que esto es un recorrido a 2022, a 2023, en donde se pretende acercar el salario mínimo al 60%. Del salario medio en España. Eso, yo no soy economista, pero creo que es razonable pues pensar que dado cómo está la economía y la sociedad española y las empresas, cómo es el tejido empresarial español, pues puede ser difícil de soportar para muchas empresas de este país. Entonces yo creo que el peligro o el problema no es ahora, no es en 2021, que también, sino en 2022, 2023, y cómo esto va a tirar o va a llevar al alza a salarios de convenios colectivos que van a quedar por debajo del salario mínimo interprofesional. Esos son aspectos que son como muy de economista y ya digo que yo no lo soy. Luego, aspectos laborales y cómo afecta esto a las empresas españolas, a las pequeñas medianas empresas o empresas que no están sometidas o que no tienen un convenio colectivo de aplicación, pues creo que quizá el procedimiento no es el más acertado, dado que se va a aprobar probablemente casi con total seguridad el próximo día 28, evidentemente sin el acuerdo de los empresarios, pero se va a aprobar y con efecto retroactivo a 1 de septiembre. Hay empresas muy pequeñitas que han tenido trabajadores días sueltos a principios de septiembre, hay empresas que tienen que recalcular nuevamente las nóminas, las gestorías tienen que volver a recalcular las nóminas, pagar atrasos, etcétera. Tampoco se sabe si se va a pedir un recargo en las cotizaciones a la Seguridad Social, si no da tiempo a hacerlo, y qué es lo que va a suceder. Entonces, luego también hay una creencia que yo creo que puede generar que los trabajadores, bueno, pues se lleven un disgusto porque no van a ser 15 euros de subida neto. Esos 15 euros, bueno, van a conllevar un descuento en la cuota, en la llamada cuota obrera, con lo cual no van a ser 15 euros. Pero bueno, esos ya son cuestiones prácticas que habrá que ver. Y yo creo que el inconveniente es el tirón al alza de los convenios colectivos y qué es lo que va a suceder y si la economía española lo puede soportar en el año 2022 y 2023. Uh-huh. Hay economistas, como Marcel Janssen, por ejemplo, en FEDEA, que hablaban de establecer salarios mínimos en función de la edad o un salario mínimo para los más jóvenes y para permitir la incorporación al mercado laboral o incluso salarios mínimos por comunidades autónomas o por sectores o zonas más ricas o menos ricas de España, porque evidentemente uh-huh. no es lo mismo el salario medio en la Comunidad de Madrid que el salario medio en Extremadura. Uh-huh. Entonces, el salario mínimo, pues ahora, bueno, pero en 2023 no sé si es posible que sea igual. Vamos a hacer una pausa a 26, pero un minuto cada uno para esbozar vuestra opinión directamente. Tenemos al director de Relaciones Laborales de Globalia, de Acciona. Antonio, en primer lugar, un minuto cada uno y luego seguimos. Tenemos hasta la una para debatir. Sí, un minuto rápido. A ver, yo, aparte de lo que ha dicho Paloma, que lo suscribo total y absolutamente y estamos alineados, vamos a ir viendo cómo afecta la aplicación el día 28 con efectos retroactivos al día 1, que ya estaba diciendo Paloma, que veremos a ver si eso va a suponer un problema para tema de recargo de prestaciones en las cotizaciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a ir viendo a ver qué ocurre, si se pierde empleo o si se desacelera la contratación. Esto es una incógnita. Entiendo que Cepyme pues lo vea peor que COE porque uh-huh. porque probablemente les afecta más porque es la pequeña y mediana la que va a tener. Globalia, me dices, oye, pues Globalia, pues hemos hecho un análisis y la afectación es cero, o sea, cero, porque porque no hay nadie que esté en esa situación, que siempre tienes que mirarlo por si hay algún caso, pero en 13.000 empleados que tenemos en España es cero, con lo cual no nos preocupa desde ese punto de vista. Como presidente de la Asociación de Directivos de Relaciones Laborales, sí, y yo lo que sí que, vamos, no tengo ninguna duda de que llegar a esta imposición sin la CEO y CEPYME para mí es un error. Yo creo que el acuerdo de las tres partes creo que es algo que debería estar presente en cualquier decisión que se vaya a tomar. Uh-huh. Álvaro, para hacerlo bien, como tenemos la pausa, y para hacerlo pausadamente, después de la pausa te doy paso a ti. Claro. Seguimos con salario mínimo interprofesional y luego pasamos a los ERTE, a ver qué, a través de las redes sociales, qué opinan nuestros invitados. Enseguida, no se vayan. Las 12:30, las 11:30 en las Islas Canarias, estamos en directo aquí en Capital Radio, en el Foro de Recursos Humanos, hoy con Adirrelab 360, avanzando algunas reflexiones con profesionales que manejan muy bien todos estos datos, pues, porque están en organizaciones al pie del cañón en relaciones laborales y nos están contando, pues, cómo actúan ellos y sobre todo las últimas horas en materia de relaciones laborales. Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Fran. Bueno, quien quiera preguntar algo, reflexionar con nosotros, ¿dónde se puede dirigir o incluso hacer algún comentario en las redes sociales? ¿Cómo se puede hacer? Sí, pues bueno, eso primero lo podemos hacer a través de nuestra web de Foro Recursos Humanos, ¿no? Que es www.fororecursoshumanos.com, y a través de nuestro Twitter como Foro RRHH, ¿no? En este caso en mayúsculas. Y luego a través también de, en este caso, de la propia redacción también de Capital Radio, puede ser en oyentes@capitalradio.es. Y a través del Twitter también de Capital Radio DB también lo podemos transmitir directamente, capitalradio.es. Pues lo repetimos, oyentes@capitalradio.es, ahí todo el mundo que quiera también ahora o en cualquier momento alguna reflexión y sacar alguna tertulia, algún tema a la tertulia, lo puede hacer en estos momentos. Por cierto, estamos muy pendientes de fichajes. ¿Qué nombramientos, fichajes están circulando estos días por el Foro de Recursos Humanos y por las redes? Bueno, pues en cuanto a nombramientos de estas semanas, ¿no? Tenemos los siguientes. Es que La Paloma Cerámicas consolida su liderazgo en el sector cerámico con la incorporación de Julio Pascual, en este caso como nuevo director general. La compañía, dirigida desde 1979 por la propia familia fundadora, apuesta por el cambio y confía por primera vez en un gestor externo para consolidar el liderazgo del grupo en España en el sector cerámica y fortalecer así su expansión internacional. Por su parte, Vipi, que es compañía tecnológica dedicada a la suscripción de coches, anuncia la incorporación de Alejandro Teruel a su equipo de trabajo como nuevo Chief People Officer. Alejandro llega así con el reto de liderar la creación y adaptación de la estrategia a los recursos humanos. En el sector de la inversión, Lombia Capital, sociedad de gestión de activos independiente, anuncia hoy la llegada de Jérôme Guitet como socio y director de desarrollo de negocio y clientes institucionales para Europa. Guitet será el responsable de contribuir al desarrollo de la empresa en torno a valores comunes, sobre todo el de la inversión a largo plazo. Y finalmente, en el sector de la comunicación, Ana López es la nueva directora de marketing de Superunión España, posición desde la que liderará el área de comunicación de la compañía, especializada en estrategia, diseño, implantación y gestión de marcas. Gracias, Laura Escudero, pendiente de personas y empresas en el Foro de Recursos Humanos. Seguimos con nuestra tertulia laboral. Líderes y directivos en primer plano. Y me había quedado charlando con nuestros invitados del día de hoy, con Antonio de la Fuente, con Paloma Urgorri, y le daba la palabra a Álvaro Núñez antes de la pausa como director de Relaciones Laborales de Acciona. Primera visión, Álvaro, sobre este salario mínimo interprofesional que está de plena actualidad. La verdad es que yo quiero introducir un elemento, porque este es un debate muy complicado, el del salario mínimo, ¿no? Yo creo que tiene tres aspectos. Uno, el político-legal, que es el que conocemos. Bueno, la administración y el gobierno tienen la facultad de determinar esta cantidad, lo ha pactado entre los que no pagan el salario mínimo y al final han dejado a los empresarios fuera, y sobre todo CEPYME, que realmente hay que recordar que el 95% de las empresas españolas son pymes y que tienen muy pocos trabajadores. Y esto del salario mínimo interprofesional sobre todo afecta, desde un punto de vista económico empresarial, que es otro de los elementos del salario, pues afecta sobre todo a empresas muy pequeñas, sectores básicos, en el campo, el hogar, la hostelería básica, y al final son sectores cuyos costes de producción son inflexibles a la baja y tienen muy poca capacidad de gestionar, y por lo tanto la subida de un coste, si no se produce un natural incremento de los ingresos y en la situación en la que nos encontramos ahora, precisamente, no es la más propicia para ello, pues lo que va a llevar es que los otros costes o la organización de sus costes no tienen grandes facilidades claro. para reordenarlos. Por lo tanto, les va a afectar seguro. No sabemos en qué cuantía o de qué manera, pero van a verse afectados. Pero claro, además del aspecto político legal, del aspecto económico, y yo creo que es que esto es muy difícil de explicar en la sociedad, es que hay un elemento emocional. Entonces, ¿quién puede decir no a una subida al salario mínimo interprofesional a los trabajadores que ganan 950 euros al mes? Sinceramente. Es muy complicado decirlo, desde un punto de vista político, institucional, empresarial, porque hay un elemento emocional muy grande. Entonces, si se quita el elemento emocional, que es muy difícil de quitar, pues hay dudas sobre la subida del salario mínimo interprofesional, hay muchas. Si metemos el elemento emocional, es muy difícil ponerse a la contra de una subida de 15 euros contra el salario uh-huh. mínimo interprofesional. El problema, como decía antes Paloma, es que esto no se acaba hoy. El problema es que esto se pretende que sea llegar hasta esa cifra mágica del 60% del salario medio, que yo no soy de ciencias, pero si subimos el salario mínimo todos los años, no, el salario medio también sube, con lo cual nunca llegaremos al 60% del salario medio. Eso es matemática pura básica, es decir, no sé qué cifra de salario medio han buscado, pero en el momento en que subamos el salario mínimo, automáticamente el 60% del salario medio también sube. Entonces no sé cómo llegaremos a ello. No sé uh-huh. si es que han buscado una cifra de referencia. Uh-huh. Pero bueno, en todo caso, económicamente creo que tiene sus factores y luego, evidentemente, claro, afecta ya a 1,5 millones, hoy el otro día, entendí, uh-huh. aproximadamente a 1,5 millones de trabajadores. Si seguimos haciendo estas subidas en los próximos años, al final va a haber un convenio colectivo español dictado por el gobierno a orden de decreto. Y va a aplicar a 1 millón, a 3 millones, según se suba, pues irán incrementándose más colectivos. Es decir, que al final se van a decidir salarios en sectores sin tener en cuenta las consideraciones del sector, las consideraciones de la empresa claro. y las circunstancias de cada una de ellas. Yo creo que eso es lo más peligroso. Me es difícil, y estamos en tertulia, ¿eh? Me es difícil, lo ha mencionado Álvaro, separar la política de la economía, ¿no? Pero en esto mucho más, sobre todo preguntando y sacando en tertulia si era el momento. Si era el momento ahora, sabiendo que esa hoja de ruta, para si se hace ahora, para el año que viene y para el otro, pues los datos de CEPYME, no sé si se podrán llevar a la realidad, pero pueden estar rozando también esos datos y aumentar destrucción de empleo, ¿no? Entonces, ¿era el momento oportuno para sacar eso en estos momentos? ¿Cuál es vuestra visión? Aquí ya no hay turno, quien quiera puede intervenir. Bueno, es que la cuestión es que nunca va a ser el momento, ¿no? Claro. Porque desde luego en la situación en la que nos encontramos, que queremos ver los brotes verdes al final del túnel, que eso es una cuestión lógica y entendible, pues quizá a lo mejor deberíamos haber esperado en el 22-23 a ver que los brotes verdes de verdad son brotes y de verdad son verdes, pero bueno, es que me da la sensación de que la política va por un lado y la realidad jurídico-laboral del mercado español va por otro. Entonces, ¿ahí qué vamos a opinar nosotros los profesionales? Pues claro. Nada, que nosotros somos los soportadores de lo que nos digan que tenemos que hacer, poco más. Yo creo que era muy difícil no hacerlo. O sea, creo que, como bien decía Antonio, nosotros no nos dedicamos a la política, pero bueno, las relaciones laborales son un poquito política dentro de las empresas, ¿no? Pero voy a olvidarme, no nos dedicamos a la política, pero yo pienso que efectivamente el gobierno llevaba muchos meses, en la pandemia y el año anterior, llevaba muchos meses, y ese es otro tema que saldrá dentro de 4 días. El resto de la reforma laboral lleva muchos meses con las negociaciones con los sindicatos y evidentemente pues este momento político era muy importante. Y la propia, digamos, dualidad de cabeza dentro del propio gobierno, en los dos partidos que lo forman, pues tienen también sus intereses y sus presiones internas. Todo eso conlleva a necesariamente tomar esta medida. Pues no sé si necesariamente, pero políticamente estaba muy encaminada a que ocurriera, vamos. Lo que ha parecido, bueno, lo que está clarísimo es que del acuerdo han quedado descolgadas las organizaciones empresariales COE y CEPYME, y esta misma mañana el presidente de la COE, Antonio Garamendi, se refería a eso. Lo primero que podría en valor es el diálogo social, que realmente no solo ha funcionado, sino que sigue funcionando. Incluso cuando decimos que no, también. Lo digo para que quede claro, y para que quede claro también que seguimos y vamos a seguir trabajando en las mesas como el primer día. Bueno, pues esa es la realidad, ¿no, Paloma? La COE no, o si ha participado, no ha dicho un sí claro. No, ha participado, o sea, a ver, es verdad que ha habido cierto rifirrafe entre la COE y el Ministerio sobre la voluntad o no de negociar, etcétera. Es verdad que COE y CEPYME se han sentado a la mesa, es verdad que desde un primer momento dijeron que no era el momento y supongo que querían retrasar la toma de esta decisión pues al año 2022 o al momento en el que se viera realmente esos brotes verdes, y en cambio el Ministerio pues quería tomar o quería llegar ahora mismo a un acuerdo y a una decisión. Eso se ha interpretado como falta de voluntad negociadora, puesto que es verdad que la COE no daba ninguna cifra, la ministra luego ha dicho que estaría dispuesta o que hubiera estado dispuesta a llegar a un acuerdo por una cuantía inferior a los 15 euros, pero yo creo que eso no implica falta de voluntad negociadora por ninguna de las partes. Hay veces que cuando no se pueden llegar a acuerdos, pues también hay capacidad o hay intención o voluntad de negociación por cada una de las partes, y yo creo que eso no debería entorpecer otras mesas de negociación como la de la prórroga de los ERTES o como la de la reforma laboral, porque no creo que una cosa impida llegar a acuerdos en otro tipo de asuntos o en otras mesas. ¿Dónde queda aquí el IPC, ¿no? La referencia del IPC todos los años, el otro día, bueno, en las mismas aulas del IES en Barcelona, Pablo Hernández de Cos, el gobernador del Banco de España, hablaba de que se espera que el actual aumento de la inflación sea en gran medida transitorio y que la inflación subyacente se incremente también solo de forma gradual. Sobre el futuro también de la política del Banco Central Europeo, el gobernador aseguraba que actualmente no se dan las condiciones como para poder esperar una subida de tipos en 2023. Bueno, esto es otro tema, pero ni mucho menos el Banco de España, bueno, ha aceptado esto, sino que todo lo contrario, alerta que la subida del salario mínimo interprofesional afecta, lo que decía Álvaro también antes, a los sectores más débiles en la recuperación, ¿no? Yo sin duda, pero o sea, lo del IPC, o sea, lo del salario mínimo es preocupante, lo del IPC es muy complicado porque todos los que tengamos negociaciones colectivas a lo largo del año 22, y son muchas las que han estado abiertas, teniendo en cuenta los enormes esfuerzos de contención en salarial que se han hecho en los últimos años con acuerdo sindical. O sea, hay que reconocer que ha habido una correspondencia muy muy ordenada y una concordia entre las partes en esas negociaciones durante estos años, en esas contenciones salariales. Pero claro, si cerramos este año con un IPC del 3%, evidentemente la negociación colectiva del año 22 no va a ser tan cómoda ni tan tranquila. Preveo que no va a ser ni tan cómoda ni tan tranquila. Aquellos que tengan el convenio cerrado para varios años, pues vivirán mejor, pero los que tengan que negociar el año 22 se van a encontrar, como es lógico, después de una serie de años de contención y de tranquilidad por parte de las organizaciones sindicales, pues se van a encontrar con una reclamación de incremento pues superior a lo habitual de los últimos años. Si eso se mezcla con el salario mínimo, todas esas mezclas de incrementos de costes, en definitiva, pues lo que van a hacer es que efectivamente las empresas sean poquito menos productivas, un poquito menos interesantes, un poquito menos. Eso es la realidad, porque al final los números son pocos. Salario mínimo interprofesional. ¿Algo más que añadir? Porque pasamos a los ERTES, que ahí ya tenemos más, no, mucha, bueno, materia. Yo decirte una cosa, sí. Hablando del tema del IPC, sí. Es que yo creo que el IPC es un concepto que ya huele a naftalina. Yo digo muchas veces, es decir, oiga, nosotros deberíamos de empezar a pensar en que las actualizaciones no pueden ir ligadas a un IPC, sino a una productividad y a la realidad de los beneficios y de los resultados de cada compañía. Esto en todas las organizaciones donde yo he estado lo he tratado de implantar. No es sencillo, pero creo que tendríamos que empezar cuando, si queremos una realidad y una normativa y un cuadro y un marco de referencia laboral moderno en España, deberíamos de empezar a olvidarnos del IPC y empezar a hablar de otro tipo de fórmulas, que será cada una la suya, pero que no sea algo tasado, ¿no?, en función de una serie de criterios que, como estaba diciendo Álvaro, pues el 3%, pues imaginaos, después de salir de la crisis, IPC 3%, pues algunos, el que estará haciéndole a los presupuestos del 22, se le tienen que poner los pelos como escarpias. Bueno, pues eso, así están las cosas, opinión de las relaciones laborales. Pasamos a los ERTES. Bueno, y vosotros sabéis mucho desde Global y Acciona, y también Paloma desde Adirrelab, pero evidentemente me gustaría conocer vuestra opinión y la hoja de ruta, ¿no? Sobre todo para aclarar a nuestros oyentes. Escribá planea bajar esas bonificaciones a las empresas por los trabajadores en ERTE. El ministro quiere incentivar la incorporación de los empleados en esta situación. Ahora está el 28, pero sinceramente no me queda claro la hoja de ruta. ¿Podemos aclarar esa hoja de ruta para todos los oyentes cuál puede ser, Antonio? A ver, bueno, tú lo acabas de decir. Es que bueno, no nos queda claro a ninguno, claro, porque claro, por un lado se dice que efectivamente el ministro Escrivá quiere incentivar más el retorno a la actividad y entonces incentivar con exoneraciones mayores al que retorne y no al que se quede. Claro, el que se queda normalmente en el ERTE, quitándolo del famoso, entre comillas pongo, lo del fraude, uso fraudulento de los ERTEs, que a esos señores los tendrá que perseguir, en este caso Paloma, a través de la Inspección de Trabajo. Es decir, el fraudulento que le persiga a la Inspección de Trabajo, que ya lo están haciendo. Pero los que no somos fraudulentos, que somos la gran mayoría, pues efectivamente nos tienen que dar algún tipo de certidumbre. Dice eso, que ahí el que señor que se queda en el ERTE, mire usted, ese señor seguramente se tiene que quedar en el ERTE porque no tienes actividad y por lo tanto si no tienes actividad no tienes ingresos y si no tienes ingresos no tienes para pagar. Con lo cual, ayúdeme a mantener lógicamente ese empleo y esas exoneraciones. Yo ahí no puedo estar de acuerdo con el ministro, entendiéndole lógicamente que hay que incentivar el retorno, pero que las empresas serias como la que yo trabajo, mire usted, estamos deseando, encantados de que no haya nadie en ERTE, pero si no lo conseguimos es porque, bueno, pues una de las empresas del grupo que es Air Europa, pues oiga, es que no volamos, volamos el 50% del año 19. Y eso es una realidad palmaria, vamos, que no hace falta, que están los datos, que son notorios, que no hace falta ir a ningún sitio a que me pregunte nadie, que lo puedo poner en un informe técnico. Entonces, eso por un lado, y luego el tema de la prórroga, que la prórroga no sea automática. Entonces, ¿qué vamos a coger? Algunos CNAES sí, otros CNAES no. Habrá que, según parece, que pedir, solicitar autorización. Esa autorización tendrá que ser expresa, será por silencio positivo. ¿Qué pasa si te dicen que no te autorizan? Porque puede ser que la persona que tiene que resolver el expediente considere que no hay causa justificada y no te autorizan. Pues ahí tenemos el caso de nuestros compañeros de Iberia, que han, lógicamente, viendo el percal que se nos viene por delante, han dicho, oiga, mire usted, que nosotros tenemos que abrir iniciar un expediente de regulación de empleo ETOP, que ya no depende de la administración, que depende de nosotros mismos. Lo negociamos con los sindicatos, porque el ERTE de fuerza mayor, ya sabéis que no se negocia con los sindicatos, y nos quitamos del problema de todo, de cada vez que viene la fecha crítica, que en este caso es el 30 de septiembre, que hasta el día 28 de septiembre no sepamos qué va a ocurrir. Yo lo he comentado con mis compañeros antes de entrar, a mí me parece una falta de respeto a los profesionales de las relaciones laborales. Hasta el 28 de septiembre, nos lo estudiamos el 29, lo aplicamos el día 30 y además acertamos. Hombre, yo creo que se podían haber puesto a hablar de estos temas a primeros de septiembre, que para eso son empleados públicos y para eso les pagamos, y no mantenernos, que esto parece como una telenovela, que no sabes al final si sí, si no, medio pensionista. Claro, pues al final las soluciones, como Iberia, muchos vamos a tener que tirar por ahí, porque ya no nos da certidumbre. Es que si no, Fran, en el caso que yo tengo, si no hay ERTE, o sea, de fuerza mayor, o sea, de top, es que quebramos. O sea, es que la empresa quebraría y son 17.000 empleados a la calle, que no son 17.000 familias, que son 17.000 más todo lo que genera indirectamente. Estamos hablando que a lo mejor a mí, entre pitos y flautas, si se tumba Globalia, se tumban 50.000 empleos. Que, hombre, no es que es una barbaridad, pero, hombre, ya es una cifra importante. No, es una barbaridad. Es una barbaridad. Y, o sea, pues, no sé, depende del Álvaro, sector. Pues, tu visión. No, fíjate, yo creo que el lema que yo diría es que, a ver, la recuperación no se ha producido. O sea, seguimos viviendo todavía en una crisis económica, no se ha superado aún. Como bien decía antes Antonio, yo esta mañana oía y leía, vamos, la noticia de Iberia con su planteamiento del ERTE top y tal. Ellos dicen que están en un 30 o un 35% por debajo del tráfico habitual del año 19, que fuera. Yo no sé cómo están. Es decir, yo viajaba todas las semanas 3 o 4 veces y llevo prácticamente un año sin montarme un avión. Esto es una realidad absolutamente cierta y la gente que tengo alrededor le pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, esto no se ha recuperado. Entonces, ¿qué sectores están todavía muy afectados? Pues están los hoteles, está la restauración todavía. O sea, quizás en Madrid a veces perdemos un poco la perspectiva, porque en Madrid es verdad que como se ha mantenido mucho abierto y ha habido, parece que está todo lleno, pero tú te sales de Madrid y te vas a otros sitios, a otras ciudades más pequeñas y tal. El sábado, viendo Madrid. Claro, pero en otros sitios no es así. O sea, yo he estado mucho en Santiago de Compostela este verano y estaba a la mitad de los bares cerrados. O sea, y eso es una realidad objetiva. ¿Por qué? Pues no había peregrinos, no había turismo, ya no sé qué, pues no puedes tener. O sea, la hostelería sigue afectada. El ocio nocturno también. Parece que ahora se va a abrir en Madrid, pero no en todas partes. El tema de los viajes. Ni se está viajando con intensidad ni con regularidad, con ninguna de las dos cosas. Pues todo eso afecta. Y luego ahí afecta cosas que no son directamente esto, pero lo son, ¿no? Es decir, leí hace poco otros dos ERTEs que están encima de la mesa, el de BASF y el de SEAT, por falta de chips. Sí, es verdad. O sea, tienen que parar la producción temporalmente SEAT o BASF porque no llegan los chips de donde tienen que llegar. Y no llegan, pues, también por la pandemia. En definitiva, es un efecto colateral de la pandemia. Es decir, esto no se ha recuperado, no estamos en las condiciones óptimas, ni mucho menos. Entonces, yo creo que los ERTEs hay que mantenerlos. La discusión es si eso tiene que tener una subvención del 65, del 75 o del 24. Yo no me atrevo a decir exactamente cuál debe ser esa cifra, porque efectivamente no tengo ni el conocimiento del soporte financiero que eso tiene que tener, porque al final esto es dinero que tendrá que salir de algún sitio, no sé de dónde sale. Entonces, pero que tiene que haber un mantenimiento de los ERTEs, que tienen que tener una ayuda. La gente que hace el esfuerzo de sacar a los trabajadores del ERTE y ponerlos a trabajar tiene que tener una ayuda en este periodo. Y la gente que no le queda más remedio que mantenerla en el ERTE, como bien decía Antonio, tiene que tener una ayuda, porque tampoco lo hace porque quiere. Y los que sean los malos, pues que Paloma los persiga, como bien decía Antonio. Paloma y sus compañeros, a por ellos. Pero a los demás, quien no los saca es porque no puede. Entonces, no sé cuál es la dimensión del volumen de impacto económico que tiene que tener, no me atrevo a poner una cifra, pero que hay que mantenerlo como sistema, no me cabe ninguna duda que no podemos hacer otra cosa en este momento. De aquí al 28 no se espera ninguna sorpresa, ¿no?, del Consejo de Ministros ni en relación a esto, ¿no? No, parece que... Todo puede ser sorpresa. Claro, todo puede ser, igual en cualquier momento se llega a un acuerdo. Con la pandemia estamos acostumbrados a que nos saquen los reales decretos los domingos por la noche, o sea que tampoco... No nos va a extrañar que esto sea por el 28 o el 29. Sí, lo que pasa es que es verdad que bueno, la inspección nos dedicamos a perseguir el fraude, claramente, ¿no? No, hasta ahora, pues no sé si con todo el éxito posible, dada la multitud de ERES, de ERTEs que se han hecho. Lo que pasa es que es verdad que estamos en tiempos convulsos en donde todavía, bueno, pues hay empresas que evidentemente necesitan continuar en ERTE, clarísimamente. Hay otras que los están estirando, yo creo que por dos motivos. Uno es porque son ERTEs fraudulentos. No digo que sea la generalidad, pero los hay, en donde se está compatibilizando la situación de ERTE con el trabajo por cuenta ajena o teniendo trabajo, pues compensa. Y luego hay también algunas empresas y sectores en donde ya no sé si empieza a haber o deberían tomar decisiones que fueran ya definitivas o más drásticas y no mantener situaciones que es verdad que todo lo que se puedan alargar, fenomenal, pero va a llegar un punto en que que esas empresas van a tener que tomar decisiones. Y es verdad que las empresas hoy en día pues no tienen suficiente capital o liquidez para poder afrontar... Pulmón, lo que se ha llamado pulmón, claro, siempre. Claro, porque adoptar decisiones definitivas, como son las extinciones laborales, cuesta mucho dinero, porque hay que abonar indemnizaciones y hay empresas muy pequeñas o medianas que no tienen esa liquidez para afrontar ahora una decisión que es definitiva y se están alargando estas situaciones. Hay que ver hasta cuándo se pueden alargar y cómo, pero bueno, ya eso es un tema que es de economista y que es de dinero, porque antes o después habrá que afrontar esta situación. Pues ha quedado muy claro, ¿eh? Nos quedan tres minutos, pero tres minutos de reflexión y conclusiones, el presente y el futuro, el momento del salario mínimo, los ERTEs, esto no se ha acabado todavía, lo acaba de mencionar Álvaro, es decir, las fórmulas para hacerlo, ejemplo de Iberia, en fin, desde la visión de relaciones laborales, yo siempre acabo con retos, pero es que el reto que hay aquí, bueno, pues se tienen que poner de acuerdo también gobiernos, sindicatos, empresarios para muchas cosas. Sigo creyendo que la política en los momentos pues influye mucho, en los momentos de la toma de decisiones, pero me quiero acordar ahora de grandes organizaciones, pero también de pequeñas, ¿no? De pequeñas organizaciones. ¿Qué retos veis ya a modo de conclusión con estas dos cuestiones que hemos tratado? Presidente de Adigela. Pues, yo el principal reto que veo visto lo visto y cómo están las cuestiones, es que es aplicar lo que nos digan que tengamos que aplicar, porque aquí poco vamos a poder convencerles de una manera o de otra, porque hay un camino, hay una hoja marcada, está clarísimo, y además yo creo que es aplicarlo y acertar. Acertar porque además, y acertar en 24-48 horas. Ese es un reto que ya me gustaría ver yo alguno de los que están el otro lado tomando decisiones si sería capaz de soportarlo en sus espaldas dentro de su organización. Álvaro. Sí, no se me ocurren muchas más cosas que el hacerlo bien. O sea, yo creo que el reto para los directores de relaciones laborales y de gestión en las compañías es acertar, como bien decías, hacerlo bien. Yo creo que lo hemos venido haciendo bien en los últimos meses. Creo que lo seguiremos haciendo bien porque la voluntad de las personas que están en la asociación y en las empresas en las que no están en la asociación también, sin ninguna duda, es hacer este trabajo lo mejor posible, porque sabemos que afecta esencialmente a las personas, pero también afecta a las estructuras económicas de la empresa, es decir, tiene esos dos elementos. Y yo creo que hacerlo bien, y quizás esto suena como muy moral, no hay que tomarlo como moral, sino bien profesionalmente. Paloma. Sí, creo que es importantísimo hacerlo bien, aplicar una legislación compleja y cambiante bien, y luego además que eso genere cierto también bienestar y un clima laboral correcto, porque yo creo que después de todo esto podemos salir muy complicado entre empresa y trabajadores. Pues a los tres, es el tema de actualidad. Salario mínimo interprofesional, los ERTEs, las noticias están ahí, y les agradezco mucho a Dirrelab la presencia en esta Dirrelab 360 y a vosotros desde grandes compañías como son, en este caso, Acciona. Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Álvaro Núñez, director de Relaciones Laborales de Acciona, y un abrazo a todos los miembros de Acciona. Gracias, Muchas gracias a vosotros. Y querida Paloma, muchísimas gracias también como inspectora de Trabajo y Seguridad Social por darnos tu visión en este programa desde Adirrelab. Gracias. Gracias a ti. Querido Antonio, como presidente de Adirrelab y director general de Personas, Cultura y Talento de Globalia, también mucho trabajo por delante, Muchas gracias, Fran, por contar con nosotros y traernos aquí. Mira, este verano estuve escuchando a Taburete, hablando con mariposas, ¿no? Y como acabamos con tonos musicales siempre, me llevo una de mariposas. Explota, son mariposas. Y a todos ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias. El lunes, el viernes en Salud estamos en el Hospital de Torrejón, por cierto, en directo, Capital Radio y el programa Valor Salud. Y el lunes en Recursos Humanos con Catenon analizamos el talento en el sector farma. Gracias a Dios.